¿Es un ciclón? ¿Es un tornado? No, es una ráfaga. Ráfaga, su show en vivo desde España. Ráfaga, en compactos, Líder Music.